Que el Señor nos bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder servirle. Siempre digo, y no me canso de decir, que yo podía haber sido una persona cualquiera que no estuviera en la iglesia. Pero Dios quiso que naciera en un ambiente cristiano, me desarrollara como un seguidor de Él y que pudiera conocer esto que estamos celebrando durante este mes, que es la santa palabra de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Doy gracias a Dios porque me dio acceso Dios a estos nobles conocimientos de su Santa Escritura, y le voy a pedir que por favor busquen sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14, y vamos a leer hasta el 17. Si no hemos encontrado, nos vamos a poner solemnemente de pie y le vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, en esta hora te doy gracias porque tu amor es grande, tu misericordia para con todos nosotros, y me permite en esta noche poder hablar de tu santa palabra. Padre celestial, y tú me has concedido, Señor amado, con mi boca hablar de las excelencias de tu ley, aunque soy pecador, pero te pido, Señor, que tú me laves y me limpies con tu sangre. Padre celestial, que me des gracia, me des sabiduría, unción, Padre celestial, poder para poder hablar, Señor, de la grandeza de tu santa escritura. Te pido que prepare el corazón de mis hermanos, Señor, para que podamos recibir estas lecciones de esta jornada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En este momento vamos a hablar cosas muy interesantes. Pero con el permiso de todos los presentes, yo le voy a pedir a mi hermano Pablo que tome este cuaderno y este lápiz. Yo le voy a dictar algunas palabras, necesito que usted las escriba. Viña del Mar, 2 de septiembre del año 2010. Estimada pastora Lidia Oñate, junto con saludarla, agradezco la oportunidad, estimada pastora Lidia Oñate, junto con saludarla, agradezco la oportunidad que me ha concedido. ¿Listo? De tomar parte en este púlpito y poder dar un sermón a la congregación. Deseando éxito en la aplicación del Evangelio, ¿cierto? Deseando éxito en la predicación del Evangelio a usted y colaboradores. Deseando éxito en la aplicación del Evangelio a usted y colaboradores. Se despide atentamente. Se despide atentamente el hermano Cristian Arevalo Menas. Se despide atentamente el hermano Cristian Arevalo Menas. Hermano Pablo, muchas gracias por su participación, y a todos ustedes quizás les parezca extraño, después van a ver por qué hicimos esto. Vamos a empezar con el sermón. Que el Señor lo bendiga. El sermón de hoy habla de la Biblia, mis hermanos. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo evangélico. Pero ¿por qué nosotros llamamos Biblia a la Biblia, valga la redundancia? El origen del término Biblia viene de la ciudad en donde se producía el material con el cual se confeccionaban los rollos para escribir. Biblos era una antigua ciudad fenicia, uno de los más importantes puertos marítimos de esa ciudad, en donde, como dije, se producía el papiro con el cual confeccionaban los rollos donde escribían. Con el tiempo, mis hermanos, cierto, los griegos empezaron a llamar biblos al material producido en la ciudad, y más tarde llamaron biblos a los libros que eran confeccionados con el material. Biblos en griego significa libros. En efecto, porque la Biblia, a menudo nosotros la miramos como un solo libro, pero por si no lo sabía, en realidad no es uno, en realidad son 66 juntos. ¿Es así? Dice, hermano, la palabra biblos es el plural, libros, y en griego libro, singular, es biblion. Y este es biblos, es una biblioteca, hermano. Cualquiera que tiene una Biblia en la cartera anda con una biblioteca en la cartera. ¿Eh? Literalmente, que el Señor nos bendiga. Una biblioteca sagrada, como la llamó un teólogo, ¿cierto? San Jerónimo, ¿cierto? Hace algunos años. Entonces, mis hermanos, desde el siglo XIII es que pasó este nombre, Biblia, a nuestra cultura occidental, con la cual llamamos al libro sagrado del cristianismo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, esta Biblia fue escrita con varios materiales. Detrás mío ven ustedes un cuadro, ¿cierto?, que representa lo siguiente. Se lo puedo explicar porque Dios me dio la oportunidad de poder hacerlo. Que el Señor lo bendiga. Aquí ustedes ven, ¿cierto?, septiembre, mes de la Biblia. Ven que, ¿cierto?, está la nube y el cielo, ¿cierto? La nube para tapar el rostro de Dios, porque es difícil dibujarlo, porque yo no lo conozco. Que el Señor lo bendiga. Pero hay dos manos desplegadas y ven un mundo y una Biblia. Es que quiere decir, Dios entrega su palabra al mundo. Que el Señor lo bendiga. Y se dan cuenta ustedes aquí, ¿cierto? Hasta 900 antes de Cristo, 430, 200, hasta el 1569. Porque aquí es, ¿cierto?, una sucesión de los materiales por los cuales así es escrita la palabra. Primero, en el 900 antes de Cristo, el cuero. En el 430 antes de Cristo, la piedra. Ahí ven ustedes la tabla de los 10 mandamientos, a modo representativo. Después, ¿cierto?, en el año 200 antes de Cristo, el papiro. Hasta que llega el año 1569 después de Cristo, la Biblia ya como la conocemos hoy en día, en este formato. La Biblia fue el primer libro impreso en esta forma de toda la humanidad. Para que vea usted que la palabra de Dios es lo primero en muchas cosas, y lo vamos a ver. Fue el primer libro impreso y el primer libro de este tipo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mire, en todos estos materiales que ha sido escrita, también ha sido escrita en cuatro idiomas. Tres principalmente: arameo, hebreo y griego, y un cuarto, ¿cierto?, muy poquito en latín, el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos y el idioma de ellos era el latín. Así que porciones de latín hay en la Biblia, hay en el Evangelio de Marcos, escrito para los romanos. Que el Señor los bendiga. Y además fue escrita en tres continentes: Europa, África y Asia. ¿Se da cuenta? Y estos detalles no son menores, mis hermanos, porque vamos a ver que estas cosas precisamente hacen de la Biblia un libro asombroso, el libro más grande de todos los tiempos. Ahora miren, fue escrita por unos 40 personas de las más diferentes profesiones y oficios. Fue escrita por un rey, granjero, hombre de campo, ¿cierto?, un abogado, un general de ejército, profeta, un sacerdote, un copero, un médico, pescadores, un recolector de impuestos, gente pobre, gente rica. Mire usted, qué diversidad. ¿Y por qué? Porque así, mis hermanos, la Biblia abarca toda experiencia de la vida del hombre desde todo punto de vista posible. Es un libro para el hombre. Que el Señor lo bendiga. Y entonces, cierto, esto ya lo sabemos, se divide tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento. Esa división es del siglo II para poder diferenciar las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, de las escrituras griegas cristianas, que corresponde al Nuevo Testamento. ¿Ya? Antiguo Testamento en hebreo es Berit, pacto, y Nuevo Testamento en griego es Diatheke, que significa testamento. El antiguo pacto y el nuevo pacto, que el Señor nos bendiga. Estas son cosas muy útiles porque nosotros tenemos que conocer nuestro libro sagrado. Todo cristiano evangélico serio tiene que conocer su libro sagrado. O dígame usted, los musulmanes no manejan el Corán al dedillo, ¿se da cuenta? O los hindúes el Mahabharata. Pero los cristianos a veces de la Biblia sabemos muy poco. Una vez conversando con una persona le decían, ¿tú has leído la Biblia? Sí, claro, muchas veces. Sí, y al leer el libro de Jericó, sí también, dijo. A lo mejor los que no se ríen es porque también piensan que es un libro. Hermano, Jericó no es un libro, es una ciudad que menciona la Biblia. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta? Tenemos que conocer la escritura. El Señor dijo, escudriñad las escrituras. No dice, por favor, léala. Léala, por favor. Si le queda tiempo, léala. No, dice, escudriñad las escrituras. Es un mandamiento. ¿De qué forma? En forma imperativa. Un mandato de hacer. Porque en ellas parece que tienen la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para ti. Como decía la pastora, estemos contentos. Estamos hablando de nuestra vida, de la palabra que nos ha dado consuelo cuando estamos tristes, que nos ha levantado cuando estamos en el piso. Esta palabra inyecta, da poder, da ánimo. Es la palabra que el Señor nos dio, que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, y la Biblia se divide, ¿cierto?, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los primeros cinco de la Biblia, cinco libros de la Biblia, se llaman Pentateuco. Griego, Penta, cinco, y Teucos, libro. Cinco libros, ¿cierto? Los primeros cinco libros de la Biblia es Pentateuco. Después, desde Josué hasta Esther, están los llamados libros históricos. Después, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos 1, 2, 3, 4, cinco libros se los conoce como sapienciales. Viene de sapiencia, de saber. Era como los textos de sabiduría del pueblo judío, como los tratados de filosofía que tenían ellos, ¿ya? O también se los llama libros poéticos. De otra manera también se le habla, ¿cierto? Están también los profetas, desde Isaías a Malaquías. Aunque, ¿cierto?, algunos teólogos y estudiosos también hacen una división dentro de los profetas y distinguen, ¿cierto?, profetas mayores y profetas menores. Que el Señor nos bendiga, ¿amén? ¿Está interesante? Y el Nuevo Testamento se divide en los evangelios, los cinco evangelios que hay, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Son cinco. Se nota que están poniendo atención. ¿Cuántos evangelios son? Ya, por mano, aquí yo le dije que son cinco. ¿Y quién me dijo algo? Son cuatro evangelios, hermano. Que el Señor lo bendiga. Los primeros tres se llaman sinópticos, porque sinopsis en griego significa vista en conjunto. Se estudian en paralelo. Por eso es que vemos que algún milagro que narra uno lo vuelve a repetir el otro y el otro. ¿Por qué? Porque son tres testigos de un mismo incidente que ofrecen su punto de vista acerca del mismo. ¿Ah? Y hay detalles que uno da y que el otro no, por eso se estudian en conjunto para tener el cuadro completo, ¿cierto?, del episodio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, y el cuarto evangelio de Juan, teológico, el evangelio teológico. El primer evangelio de Mateo está dirigido a los hebreos, presenta a Cristo como rey y lo llama Mesías. Marcos está dirigido a los romanos, presenta a Cristo como siervo y lo llama siervo de Jehová. Después se da cuenta por qué le estoy diciendo estas cosas. Porque hay un diseño inteligente en la escritura que no es casualidad. Ningún matemático estadístico puede decir que este libro es fruto de la casualidad. De ninguna manera. Que el Señor lo bendiga. Marcos dirigió a los romanos, presenta a Cristo como siervo, lo llama siervo de Jehová. Lucas está dirigido a los griegos, presenta a Cristo pero ahora como ser humano, como hombre, y lo llama el Hijo del Hombre. Y al último, ¿cierto?, Juan dirige su evangelio a los cristianos, ¿cierto?, presenta a Cristo ahora como Dios y lo llama Hijo de Dios. Entonces se da cuenta, y en los seminarios e institutos, para poder recordar estas cosas, se enseña que uno tiene que recordar cuatro figuras: león, buey, hombre, águila. Porque el león es símbolo de realeza. Mateo, león, ¿cierto? Marco, buey, el animal del servicio por excelencia. ¿Se da cuenta? Hombre, ¿cierto?, humano. Y águila, símbolo de divinidad. ¿Se dan cuenta? Y no es casualidad esto, mis hermanos, porque el orden de los evangelios no es cronológico. Es lógico, por si fuera cronológico, Marco debería ser el primero porque el más antiguo. Pero está Mateo al principio. ¿Por qué? Porque Cristo es un rey que se hizo siervo. Y aunque era hombre, era Dios. ¿Te das cuenta? Señor lo bendiga. Y mire, rey, buey, cara humana y águila. Exactamente los cuatro rostros de los seres vivientes que están delante del trono diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Te das cuenta? Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para ti. Están estos evangelios y están después las epístolas. ¿cierto? ¿Qué era la epístola? Le preguntaron a un niño, dijo, la esposa de los apóstoles, dijo. Pero no es eso, mis hermanos. Las epístolas son cartas. Y está la epístola del apóstol San Pablo, que se llaman epístolas paulinas, la epístola del apóstol Juan, que se llaman epístolas juaninas, la epístola del apóstol Pedro, que se llaman epístolas petrinas. Algunos también estudiosos distinguen dentro de las epístolas del apóstol San Pablo en epístolas, ¿cierto?, pastorales y epístolas personales, como por ejemplo el que le dirige a Tito, a Filemón, que son personales, y las pastorales como, ¿cierto?, Romanos, Corintios, que tratan ciertos problemas profundos de la iglesia. Que el Señor los bendiga. Y está, ¿cierto?, el libro de los Hechos, que es un libro histórico dentro del Nuevo Testamento, junto con el libro de Apocalipsis, que hay una discusión si es que acaso un libro histórico o un libro profético. En mi opinión personal, es un libro histórico breve y profético. Que el Señor lo bendiga, porque la profecía es la historia, pero hacia el futuro. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, miren, conozcamos nuestra Biblia, nuestro libro sagrado. Ahora, la Biblia contiene conocimiento respecto a distintas materias y disciplinas. La Biblia tiene historia, tiene derecho, tiene filosofía, tiene sociología, tiene literatura, tiene psicología, tiene distintas cosas, tiene ciencia, tiene medicina. Es un libro muy completo. ¿Se acuerda que es un libro asombroso? Hermano, siéntase bien. Usted no tiene cualquier libro en su mano. Tiene el libro más grande de todos los tiempos. Gloria a Dios para siempre. Entonces, y aunque tiene ciencia, aunque tiene derecho, tiene muchas disciplinas, la Biblia no pretende ser un libro ni de derecho, ni de historia, ni de filosofía. La Biblia principalmente es un libro espiritual y profético. En la Evangelio de Juan, el último capítulo, dice el propósito del libro, refiriéndose solamente al Evangelio de Juan, pero se hace extensivo a toda la Biblia. Dice, Cristo hizo muchas cosas, las cuales si se escribieran todas no caberían todas dentro. Pero estas cosas se han escrito principalmente para dos cosas. Ahí está el propósito de la Escritura. Para que sepáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso es la Biblia. Yo les decía al principio, son 66 libros escritos por 40 autores, con 4 materiales, en 3 continentes y en 4 idiomas. Mire toda la mezcla, hermano. Y usted junta todo eso y le da un libro que tiene una unidad sorprendente. Tiene una continuidad asombrosa. Todos estos libros juntos funcionan como uno solo, hermano. Tiene un solo tema, la salvación del hombre. Un solo villano, Satanás. Y un solo héroe, Jesucristo. Que Dios nos bendiga. ¿Se da cuenta qué maravilloso? Es el libro de Dios. Se ve el dedo de Dios en todas estas cosas, en estas páginas. Que el Señor nos bendiga. La Biblia, ¿cierto?, significa libro, dijimos, su inspiración es el soplo de Dios sobre la mente de los escritores a los que guió a escribir la verdad divina sin errores, pero no anuló la personalidad ni el estilo literario de cada uno de ellos. Porque muchas veces de la Biblia se hace esta crítica: la Biblia fue escrita por hombres. Y tienen razón, la Biblia fue escrita por hombres, aunque no toda la Biblia. Hay dos partes de la Biblia que están escritas directamente con el dedo de Dios. ¿Cuáles son? Ahí ven este ejemplo, los 10 mandamientos. La Biblia dice escritas con el dedo de Dios en la piedra. Ahí no hay intervención humana. Y la otra vez en el libro de Daniel, cuando, cierto, aparece la mano en la pared y escribe Mene, Mene, Teke, Lupar. Que el Señor nos bendiga. Toda la Biblia es inspirada, pero no toda la Biblia está escrita por el hombre. Hay dos partes que están escritas por Dios mismo. Pero el hecho de que estén escritas por un hombre no le quita su inspiración divina. Ya hemos visto en todos estos detalles que mencionamos que la Biblia es un libro sobrenatural. Porque usted nos junta 40 personas en un tiempo entre 1600 años de diferencia, de las más diversas profesiones y oficios, que sean de 3 continentes distintos, escrita toda esta Biblia en pequeños trozos y papiros, de 4 materiales distintos y en 4 idiomas distintos, y que le quede un libro así como el que está aquí en mi mano. Por eso le digo, ningún matemático estadístico puede decir que todo eso es fruto de la casualidad. Por eso es que este libro no se compara con ningún otro, porque el Corán fue escrito por un solo hombre, Mahoma. Aquí son 40 y de 1600 años de diferencia. Fue escrito el Corán además en una sola, en un solo país, por un solo hombre, en un solo tiempo. ¿Te das cuenta? Porque usted pone el Corán al lado de la Biblia y el Corán no es nada. Más encima es una mala copia de la Torá judía. Es un plagio. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta entonces? El hecho de que esté escrita por hombre no le quita su inspiración. Y ahora ustedes van a entender, ¿cierto?, qué es lo que hizo el hermano. ¿Tiene el cuaderno? Pásenlo, por favor. ¿Quién escribió esta carta, hermano? ¿Pero quién la inspiró? La Biblia está escrita por hombres, pero quien la inspiró es Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en este y en otro antecedente se ve esa inspiración, que la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Cierto? Que el Señor bendiga. La palabra para nosotros ahora, ¿cierto?, es fundamento para la vida y la salvación eterna. Busque conmigo Deuteronomio 6:7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura, ponga atención, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 6. Versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se da cuenta? Que alguna persona, bueno, la Biblia dice de la abundancia el corazón habla la boca, por eso entendemos de lo que más una persona es lo que más hay en su corazón, sencillamente. Pero a veces, ¿cierto?, algunas personas escuchan a los que hablan mucho la Biblia y dicen, ya para un rato, he tenido hasta aquí con la Biblia. Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Y a Dios no tiene ningún problema en que hablemos todo día de su palabra. Porque aquí dice, y la repite, hablarás por ella estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te vas. Todo el rato hablando de mi palabra, dice Dios. ¿Se da cuenta? Así que tenemos que empezar a acostumbrarnos y empezar a sentir gusto por esto. Si es cristiano, usted tiene que amar la Biblia. Si usted no ama la Biblia, entonces no es cristiano. Señor nos bendiga. Ahora, mire esto. Estas palabras hablarás a tus hijos. Amén. ¿Y qué es lo que le hablan los padres a los hijos? ¿Se ha fijado cómo las mamás le cuentan cuentos a los niños para irse a dormir? Había una vez tu nada encantada, pura mentira, hermano. Pura mentira. ¿Por qué no le cuentan la historia de David y Goliat? ¿Por qué no le cuentan un salmo? ¿Por qué no le cuentan la historia de Sansón? Cuéntele cosas reales, cosas que lo edifiquen. Estas palabras le dirás a tus hijos. No cuento, no mentira, no fábula, hermano. Cosas que lo edifiquen. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener la sabiduría y empezar a enseñar la Escritura desde niño, porque dice desde niño. ¿Qué decía nuestro versículo? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Una hermana le preguntó a un pastor, dijo, pastor, ¿a qué edad tengo que pensar en el entrenamiento bíblico a mi hijo? El pastor le dijo, ¿qué edad tiene su hijo? 5 años, ya perdió 5 años, por favor. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que dice un sacerdote católico? Deme un niño hasta los 6 años y va a ser un católico para siempre. ¿Y en la iglesia qué pasa? Lo más a veces que le enseñamos al niño a pedir el colito para la bendición. Y se va a acostar y un salmo. ¿Se da cuenta? Y esta crítica, ¿cierto? A los niños no les podemos pedir mucho porque dice la Biblia que ellos hacen lo que ven los padres. Si el padre no lee la Escritura, si el padre no ha dado el estudio, ¿cómo quiere que el hijo lo sea? Si el hijo hace lo que ve al padre, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que preguntó los padres de Sansón al ángel? ¿Cómo lo tenemos que criar? ¿Qué tenemos que enseñarle al niño? ¿Se da cuenta? Que el Señor los bendiga. ¿Queremos cristianos para el día de mañana? Empecemos a enseñarle la Escritura ahora. Que el Señor los bendiga. Vaya a Proverbios capítulo 1. Y fíjese usted. Versículo 2. Dice cuáles son los propósitos, la utilidad de la Biblia. ¿Para qué dice el versículo 2? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y ponga atención jóvenes, a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos bendiga. Ahora mire, vaya conmigo al Salmo 119. El Salmo 119 tiene que ver precisamente con la Biblia. El salmo de la palabra. El Salmo 119 es el Salmo de la Palabra. El título dice, excelencia de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La Palabra de Dios. O sea, usted puede cambiar ahí, ley de Dios por Biblia. Ahí dice, excelencia de la Biblia. Y si usted se da cuenta, ahí empieza a hablar de la Escritura. Y quiero que se dé cuenta ahora en el siguiente detalle. Dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, mis hermanos, si usted lee el Salmo 119 completo, se va a dar cuenta de 7 transformaciones específicas que produce la palabra de Dios en el ser humano. Lo hace sabio, lo vuelve inteligente. También, ¿cierto? Dice, me has dado gozo con tus mandamientos, me has hecho más sabio e inteligente que mi enemigo. La Escritura es un libro muy útil. Que el Señor lo bendiga. Entonces, ahora quiero que vayamos a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra es un gozo, aunque hay que reconocer que a veces la palabra de Dios no produce gozo. Y Dios también dice, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, hijo mío, ¿cierto?, no desmayes cuando eres reprendido, porque Jehová reprende y castiga al hijo que ama. Si usted no amara a su hijo, dejaría que su hijo haga lo que quiera. Lo dejaría salir al patio y que después llega sangrando porque se cayó, porque lo mordió el perro, porque tocó el fuego. Pero usted, ¿qué le hace? Le pone mandamiento. No, no vaya, aquí nomás. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Se da cuenta? Y hay un mal concepto del amor. Se cree que el amor, ¿cierto? Es cierto, la Biblia dice el amor no daña. Pero Proverbios dice, fieles son las heridas del que ama. Porque a veces usted por hacer un bien hiere una persona. Pero esas heridas son fieles. Porque no son para hacer daño. Son para evitar un daño. ¿Se da cuenta? Escuché yo el testimonio de un joven que tuvo una vida licenciosa, mis hermanos, el padre nunca le dio disciplina. Y él llegó a la cárcel, y cuando salió de la cárcel fue a ver a su papá y habló con él y dijo, papá, ¿por qué nunca me corregiste tú? Mira, si tú me hubieras aplicado disciplina, yo no hubiera llegado a hacer todo lo que hice y no hubiera llegado al lugar donde yo llegué. Y cuento corto, mis hermanos, al final ese joven mató a su padre. Estas palabras las darás a tus hijos. ¿Te das cuenta? Corrige al niño, dice, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo, ¿cierto?, no se apartará de él. Las personas que entienden un poco de botánica saben que si usted planta un árbol y no le pone un tutor o guía, ¿cómo se va a, ¿cierto?, a desarrollar ese tronco? Se va a doblar. Cuando ya esté grande y, ¿cierto?, y rígido, trate de enderezarlo. ¿Qué va a pasar con ese tronco? ¿Qué va a pasar? Se va a quebrar. Exactamente como le pasa con el ser humano. Si usted no pone el tutor y la guía desde niño, cuando ya es adulto, tiene una vida torcida, usted trata de corregirlo, y ¿qué es lo que experimenta el joven? El quebrantamiento de su vida. ¿Qué sabe la palabra de Dios? Por eso dice, empiece desde niño. El Señor Jesucristo a los 12 años, dando un examen de la Torá frente a los principales maestros, ¿cierto?, de Israel. ¿Se da cuenta? Que el Señor lo bendiga. Jeremías, un joven profeta de 8 años de edad. Así que, madre, usted deje pensar que su niño es muy pequeño para la Biblia, porque para otras cosas son, pero genio. Para navegar por internet, para hacer un montón de cosas, manejan la tecnología de una manera impresionante. Más que muchos adultos. Existe capacidad en los niños. No haga a su niño incapaz. Crea en él, usted apóyelo, usted foméntelo, hijo, tú puedes, lee, vamos, Dios se agrada de esto, predica la palabra de Dios, que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, y miren lo que dice Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque uno de los tantos atributos que tiene la palabra de Dios es que es una palabra eterna. ¿Y sabe por qué eterna? Porque el que habla esa palabra es eterno. Y Dios todo lo que hace es eterno. Por eso que su palabra también es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esto se ha cumplido el día de hoy, hermano. ¿Sabe que la Biblia es única en supervivencia? Este libro han tratado de exterminarlo, de sacarlo de la faz de la tierra. Imperios, reinos, regímenes políticos, y no lo han podido hacer. Incluso, mis hermanos, Voltaire, hace un tiempo atrás, un gran cierto filósofo político ilustrado, anticristiano, dijo: 100 años después de mi muerte no va a quedar huella del cristianismo y de la Biblia en la tierra. Y mire usted que Dios tiene sentido del humor. 50 años después de su muerte, la sociedad bíblica de Génova usó su casa y su propia prensa para imprimir cientos de Biblias. Que el Señor nos bendiga. De los más grandes perseguidores de la escritura, como cierto el emperador Diocleciano, Mao Zedong y Stalin, que han tratado de exterminar la Biblia, mis hermanos, no lo han podido hacer. Esta Biblia ha soportado miles de años y seguirá, porque está profetizado que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es eterna. ¿Por qué tenemos la vida eterna? Porque las palabras eternas de Dios eterno están en nosotros. Y si nosotros tenemos esta palabra eterna dentro de nosotros, somos eternos junto con la palabra. Cristo, ¿qué es lo que es? El verbo, la palabra, esa carne. Jesús dijo: yo soy la vida. Y el que tiene al Hijo, ¿qué cosa tiene? La vida. Gloria a Dios para siempre. Ve que se da cuenta cómo todo encaja, mis hermanos. El diseño de Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire qué asombroso, hermano. Ya vimos, ¿cierto? Un 66 libros escritos por 40 autores de las más diversas profesiones, en 3 continentes distintos, 4 idiomas diferentes, 4 materiales diferentes. ¿Se dan cuenta? Que funciona como uno solo. Y mire usted, Génesis y Apocalipsis, principio y fin, mire cómo se coordinan. ¿Cierto? Mire. En Génesis se crea el sol. Apocalipsis dice que la ciudad santa ya no hace falta el sol. Principio y fin. Génesis, Satanás obtiene la victoria. En Apocalipsis se derrota a Satanás. Génesis, el pecado entra a la raza humana. En Apocalipsis, Dios expulsa el pecado. Génesis, las personas huyen y se ocultan de Dios. Cuando dice: ¿dónde está? Apocalipsis, se invita a la humanidad a venir a Dios para siempre. ¿Se da cuenta? Génesis, se maldice la humanidad. Apocalipsis, y ya no habrá más maldición. Gloria a Dios para siempre. Génesis, se derraman lágrimas de tristeza por el pecado. Apocalipsis, no habrá más lágrimas ni más. Bendito sea el Señor. Génesis, se maldice el huerto del Edén y la tierra. Apocalipsis, se glorifica la ciudad de Dios y la tierra es hecha nueva. Gloria a Dios. En Génesis, se prohíbe comer del fruto de la vida. Apocalipsis, y yo le daré a comer del fruto de la vida. En Génesis se pierde el paraíso. En Apocalipsis se recobra el paraíso. Finalmente, en Génesis se condena a muerte a las personas y en Apocalipsis se vence a la muerte y los creyentes viven por siempre con Dios. Principio y fin. ¿Se da cuenta? Y alguna vez Moisés, que escribió el libro de Génesis, se contó a conversar con Juan. Mira, ¿sabes? Yo hago el principio y tú haces el fin. ¿Ah? Hagámoslo juntos para que puedan coincidir justo. ¿Eh? Y tú lo vas a hacer, a ver, 4.004 años después de mí. ¿Se da cuenta? ¿No es un libro sobrenatural? ¿Quieres saber en qué otras cosas la Biblia es el primero? Dijimos, el primer libro impreso de la historia. Es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay ningún libro que lo supere. Es el libro más traducido en la mayor cantidad de idiomas. Fue el primer libro en salir al espacio. El Apolo 11 llevó un solo libro y era la Biblia. El primer libro en salir al espacio fue la Biblia, ¿se da cuenta? El libro más vendido, el libro que más ha permanecido, lo vimos recién. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, y esto es, la Biblia es el libro de Dios. ¿Se da cuenta? Tome su Biblia. Tome su Biblia en la mano derecha. Mírela, léala. Léala, no deje de leer y escúcheme lo que le voy a decir. Usted tiene en su mano una joya espiritual y literaria incalculable. Y usted está acostumbrado a tener la casa, la Biblia. A veces la Biblia está rota. A veces la Biblia está llena de tierra. Mis hermanos, un versículo que me impacta tanto a mí. Cuando cierto Josías encuentra el libro de la ley. había pasado tanto tiempo, Israel estaba en la ruina, nadie sabía por qué, se había perdido el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que hace el rey Josías? Un rey joven también, un hallazgo sorprendente. Imagínese el rey un día, ¿cierto? Y de repente se cae una piedra, ¿y qué hay ahí? Y ve unos rollos, hermano, como esto. ¿Qué es lo que es esto? ¡La ley de Dios! Y encuentra, ¿cierto? Josías halla la ley de Dios. Y eso fue una transformación espiritual enorme para Israel. Vino la restauración a la nación, vino la bendición del Señor, vino un avivamiento. Hallazgo del libro de la ley. Hermano, ¿y dónde está el libro de la ley? En su casa, en su biblioteca, en su cajón, encima del escritorio. Llegue corriendo, hermano, y encuentra el libro de la ley. Llore con él y va a experimentar avivamiento, hermano. Gloria a Dios para siempre, porque ese es el poder de la escritura. Puede transformar al mundo. Ninguna ideología política, ninguna filosofía, solamente la palabra de Dios. Y Dios dijo: mi palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en todo lo que yo le enviare. Gloria a Dios para él siempre. Y ahí también se refiere a Cristo, porque Cristo es la palabra hecha carne enviada por el Padre. Jesús dijo: de los que me diste no perdí ninguno. Fue prosperada la palabra en todo lo que yo la mandé. Y Jesús en la oración dice: todo está cumplido. Él hizo todo lo que tenía que hacer, él cumplió su misión. Gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Como dato accesorio, va a saber usted también, la Biblia tiene 1189 capítulos, ¿sabía usted? 1189 capítulos, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tiene 929 y el Nuevo Testamento 260. Tiene 31.173 versículos, 3.575 promesas y 3.005.086.489 letras. Hay gente que se ha dedicado a eso, nos da esa información. Pero mire lo asombroso, ¿sabe usted cuál es la mitad de la Biblia? La mitad de la Biblia está en el Salmo 118. Salmo 118 y mire el versículo 9. Ese es precisamente el centro de la Biblia, la mitad justa. Vamos a ver cuál es el centro de la Biblia. Mire lo que dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en Dios. Podríamos decir que el mensaje principal de la Biblia, que mejor es confiar en Jehová, la fe en Dios. ¿Se da cuenta? Ahora mire qué asombroso, y esto también nos dice que no es casualidad ese libro. Salmo 118 divide la escritura, ¿cierto? ¿Cuál es el salmo que está antes? El más corto. ¿Y cuál es el que está después del 118? Y es el más largo. Hermano, necesito que alguien rápidamente me pueda dividir 1189 por 2. 1189 por 2. Quien lo tiene me lo dice a viva voz. Esto tiene que ser participativo. Estamos de fiesta, hermano, ¿o no? Estamos celebrando la escritura, la palabra de nuestro Dios. Así es. Dividido por dos. Dividido por dos. Vamos a ver. Ya, hermano. 594.5. Le voy a decir, hermano, y vamos a dar gloria a Dios por esto. Hasta el Salmo 118 hay 594.5 capítulos. Hasta el Salmo 118. Y desde el Salmo 118 a Apocalipsis hay 594.5 capítulos. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Además, hermano, tiene una certidumbre histórica única. Del libro de Bombón, que menciona antiguas ciudades y monedas de la época, la arqueología no ha podido comprobar ni una sola cosa que menciona el libro de Mormón, que es un libro sagrado de otra religión. Ahora nosotros podríamos cuestionarnos hasta qué punto sagrado un libro que tiene una serie de contradicciones, como el libro de doctrina y convenio, que ha sido modificado más de 8.000 veces por la iglesia mormona. ¿Y cómo podemos decir que un libro sagrado? ¿Se da cuenta? Señor nos bendiga. El Corán, una copia de la Torah judía. y que también tiene contradicciones, porque cuando habla el Corán de cómo Alá creó al hombre, dice que lo creó en una parte de una gota de sangre de Alá, en otra parte dice que lo hizo de ceniza, en otra parte lo dice que lo hizo de cierto de barro, y en otra parte dice que lo hizo de cierto de semen de Alá. Bueno, ¿de cuál de las cuatro cosas lo hizo? ¿Cómo puede ser sagrado un libro que tiene cuatro versiones distintas sobre un mismo asunto? La Biblia dice el camino que al hombre le parece correcto. Hay muchos que están en esos caminos, pero nosotros estamos en este camino. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchos caminos al hombre que le parece correcto, cierto, pero cierto son caminos de muerte. Más cierto, este es camino de vida. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Mire qué interesante todas estas cosas. Tiene certidumbre histórica, tiene precisión científica. Oiga, este libro es asombroso. ¿Sabe usted? Hoy día a las madres, cierto, médica y científicamente se les recomienda que después del parto no tenga intimidad hasta 40 días después, ¿cierto? Y eso ya estaba en el Deuteronomio. Cuando Dios le dice a Israel, la mujer será inmunda por 40 días y no podrá, ¿cierto?, llegarte a ella. Algunos pueden decir, ¿y por qué dice inmunda? Hermanos, porque Israel es como un niño pequeño que usted no le da muchas explicaciones. Para que no tome la basura, ¿qué le dice usted? No. Y una palabra, ¿cierto? Usted no le dice, no, mira, es que hijo, eso tiene bacterias, pueden afectar tu sistema inmunológico, va a estar en mal estado de salud. No. Ahora, ¿cómo le decía Dios a Israel? Un pueblo esclavo, ¿cierto?, inculto durante 430 años que sale al desierto, no le da explicación. Mire, ¿sabe qué? La mujer es inmunda, no la toque por 40 días. Y eso, mis hermanos, es la cuarentena postparto hace 6.000 años atrás. También la circuncisión que le hacían a los niños tenía que ser al octavo día de nacer. Nadie entendía eso hasta que la ciencia comprobó hoy día que un bebé recién nacido, recién al octavo día, tiene la sangre suficiente en su organismo para soportar una cirugía como esa. Dígame usted, ¿cómo los israelitas lo sabían sin todo este conocimiento hace 6.000 años atrás en el desierto? ¿Se da cuenta? Cuando los científicos hoy día descubren que todos los grupos sanguíneos tienen que haber derivado de uno, ¿qué es lo que dice la Biblia? De una misma sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. ¿Cómo el libro de Job describe exactamente el ciclo hidrológico? ¿Cómo el sol puede evaporar el agua se transforma en vapor de agua y después la nube hace caer la lluvia sobre la tierra? Eso está en el libro de Job. Cuando la Biblia dice al dar peso al aire, también en el libro de Job. Job, el libro científico de la Biblia. Y hoy día se ha comprobado que el aire literalmente tiene peso. Y hay un instrumento que mide el peso del aire que se llama barómetro. Cristóbal Colón fue el que dijo que la Tierra era redonda cuando todos pensaban que era cuadrada. ¿Sabe cómo lo supo Cristóbal Colón? Hablan del huevo de Colón. ¿Pero sabe lo que hizo Colón? Colón leyó en Isaías cuando dice, él se sienta sobre el círculo de la Tierra. Entonces la Tierra es redonda. Y la Tierra es redonda, ¿no? ¿Se cuenta? Pero la Biblia ya lo decía. Y dice también la escritura, tú juegas la tierra sobre la nada. Las distintas culturas antes, los hindúes pensaban que la tierra, cierto, estaba sobre la caparazón gigante de una tortuga gigante. Y que esa tortuga estaba sobre otros cuatro elefantes. Los griegos, tan sabios con sus filósofos, Platón y Sócrates, ¿qué pensaban? Que un gigante tenía la tierra encima, se llamaba Atlas. Hasta ahí le llegó toda la sabiduría. Y los hebreos ya decían que Jehová pende la tierra sobre la nada. Amén. Y no es así, mis hermanos. Amén. ¿Acaso la tierra no está sobre la nada? La ciencia, muy lejos de contradecir la Biblia, la ciencia, si era la ciencia verdadera, todo lo que ha hecho más bien es comprobar la escritura. Y lo seguirá haciendo, porque dice la Biblia, la tierra y la obra de tus manos cuentan tu gloria, y es imposible que no sea así. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro romano dice, las cosas hechas claramente, cierto, dan a entender las cosas invisibles de su eterno poder y identidad. Que el Señor los bendiga. Y la exactitud profética, mis hermanos, es para un tema, pero más largo todavía. La Biblia, todas sus profecías se han cumplido, mis hermanos, todas. Y si se han cumplido todas hasta hoy, todas las que vienen también se van a cumplir. Que el Señor lo bendiga, porque la Biblia es el libro de Dios. Dios conoce el futuro, por eso lo anticipa. Dice que no hará nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Que el Señor lo bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. El libro que nosotros tenemos hoy que hemos recibido de parte de Dios, por lo cual tenemos que gozar, el que tenemos que leer y que tenemos que poner en práctica. Con esto termino, hermanos y hermanos, porque la Biblia dice: bienaventurados sois si supiereis estas cosas, pero más bienaventurados sois si las hiciereis. Un cristiano no es una persona que conoce de Biblia, que sabe la Biblia o que enseña la Biblia. El cristiano es todo eso más alguien que vive la Escritura. La Escritura se practica, porque si usted, digamos, para practicar la Escritura, para vivirla, porque hay, no hay que practicar, hay que vivirla, usted tiene que conocerla. Por eso es que hay que conocerla. Pero para vivirla, usted tiene que tener amor, porque dice la Biblia que la obediencia es por el amor. Si usted no tiene amor, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que usted esto. Por eso hay que amar la Biblia, hay que amar al prójimo, y todas estas cosas que aquí están escritas, hay que hacerlas. Claro, cuesta, pero tenemos un Dios que nos apoya en eso. Y que, mis hermanos, doy gracias por esta oportunidad que me permite hablar de la excelencia de la palabra. ¿Y qué es lo que le quiero, hermano? Usted no se apoque frente a ningún ateo, frente a ninguna persona. Conozca su Biblia para que usted pueda, como la Biblia dice, con mansedumbre, dar razón acerca de vuestra esperanza, apología, defender su fe. Para eso usted tiene que conocerlo, hermano. Nosotros somos profesionales de la Escritura. Tenemos que tener manejo bíblico, mis hermanos. Saber decir, pero la salvación es por obra, ¿o no? No, no es por obra. ¿Y dónde sale, dice su amigo? Bueno, la Biblia, pero muéstrame. ¿Se da cuenta, no? ¿Se imagina que yo fuera un tribunal? ¿Y dónde sale lo que usted me dice? No, partido, artículo, tanto, tanto. Tiene que ser así. Señor, nos bendiga. Un abogado defiende, usted tiene que defender la Escritura. ¿Se da cuenta? Tiene que predicarla, tiene que enseñarla. Y lo principal, mis hermanos, usted siéntase, no orgulloso, porque el orgullo es malo, pero siéntase feliz, contento de usted tener para usted este libro, hermano. La palabra de Dios. El libro más grande de todos los tiempos. Póngase de pie. Eterno Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad en este día, maravillosa oportunidad, de hablar de lo maravilloso que es tu palabra, Padre Celestial. Y todo lo que haya dicho en esta sesión es poco para todo lo que se puede hablar de ella, Señor. Nada más es una pequeña parte, Señor. Tu libro merece muchas más, Señor amado, adulaciones, mucho más de estudio, Señor, para descubrir siempre los secretos y misterios, las verdades y los tesoros que guarda para nosotros. Te damos gracias por la Biblia. Te damos gracias por todos los hombres que has usado a lo largo de la historia para que este libro hoy día llegue a nuestras manos, que lo podamos leer, que lo podamos estudiar, que lo podamos enseñar con libertad. Gracias te damos por eso, Señor. Y aunque pasen las edades y los tiempos, que este libro, Señor, y su memoria pueda continuar de generación en generación entre tu pueblo, Padre Celestial, pareciéndonos sabios, dándonos consuelo, dándonos, Señor, consejos para vivir, para ser mejor padre, para ser mejor hijo, para ser mejor cristiano, para ser mejor empleado, para ser mejor patrón. Tu libro enseña, Señor, a hacer cosas. Es el manual, Señor, del mundo que creaste. Yo te doy gracias por él. Te bendigo, Jehová. Te bendigo, Padre. Te bendigo, Hijo. Te bendigo, Espíritu Santo, que la inspiraste. Te felicito, Señor. Te felicito. Te quedó bonita. Me gusta. La leo. Gloria a Dios para siempre. Y que este corazón esté siempre pensando en esto, Señor. Y como dice Proverbio, si la escudriñáremos como a tesoro, encontremos el conocimiento de Dios. Gracias por esta lámpara que alumbra en medio de la oscuridad, de la tiniebla de este mundo. Gracias, Señor, por todas las promesas que aquí nos has hecho y que has cumplido. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Y bendiga su iglesia y su santa palabra se siga difundiendo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, para Dios sea la honra y la gloria y para nosotros su misericordia.